Auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. ¿Cómo no dedicar unas palabritas a la tragedia que han sufrido varias personas en nuestro país por esta lluvia muy especial? Porque cuando llueve tantos días, nuevamente cae mucha nieve y la temperatura, en la medida que va lloviendo, va bajando. Entonces se acumula la nieve. Pero en este caso, la isoterma era muy alta, era una lluvia con temperatura más bien templada, y entonces arrastró la nieve que tenía y toda la lluvia cayó. No cayó nieve, lo que debería haber sido. La mitad del volumen debería haber sido nieve y cayó como agua. Entonces corrió por los cerros abajo, con barro, llenó los cauces de los ríos, de la zona centro-sur, desde el Mapocho, el río Maipo, el Cachapoal, el Tingiririca, vimos el río Teno, vimos el río Maule. Tremendo el río Maule, y después más al sur no, me parece que no, pero creo que esa fue la zona más afectada. Más al sur no, porque ahí baja la temperatura, entonces no, la lluvia cae una buena parte del volumen de lluvia cae como nieve, entonces no pasa eso. Pero lamentablemente son cosas que van a empezar a pasar cada vez más seguido. Los terremotos, los volcanes y todo ese tipo de cosas, grietas, serán cada vez más fuertes y cada vez más frecuentes. Eso es lo que nos espera en este tiempo, mis queridos auditores. Hoy en día, a casi toda la humanidad se le hace creer que está protegida cuando se siente bien, cuando tiene todo lo que necesita, cuando se salva de desastres y problemas, ya sea que se tenga fe en Dios o en cualquier entidad superior que dirige nuestro destino, ya sea que se tenga fe en el azar o en un destino ya trazado. Si para nosotros los humanos esta es la vara de medir, naturalmente nos vemos inclinados a buscar el bienestar y la tranquilidad como meta, si no la última, ciertamente una de las más importantes de la existencia humana. Entre los antiguos hebreos se consideraba bendecido por Dios a quien tenía mujer, hijos, ganado y pastos en abundancia. Desgraciadamente, este concepto materialista y miope, con muchos otros por el estilo, fue trasladado al cristianismo, siempre en virtud de una conciencia humana todavía anclada al componente animal inferior, que todavía está presente en la naturaleza humana y no a plena conciencia superior de la verdadera esencia y la naturaleza del hombre. Estos importantes conceptos de tipo filosófico para reflexionar junto a ustedes, mis queridos. Ciertamente no fueron los primeros cristianos los que trasladaron estos conceptos, sino que fueron aquellos obispos, monseñores y sobre todo canónigos que se tomaron la tarea de limitar los conocimientos y las verdades que no les eran comprensibles por el solo hecho de que provenían de conocimientos celestiales no humanos, y por lo tanto estaban fuera de la esfera de concepción del componente inferior del hombre. Básicamente fueron los que encerraron y limitaron los valores espirituales y la religiosidad para convertir a la religión en una institución del Estado o del imperio. una forma política de esa época. Es lo que hemos conversado muchas veces, mis queridos auditores. Cambiaron las enseñanzas espirituales por el rito y el dogma y nos transformaron en ignorantes. El propósito de la vida no es el bienestar material, escuchen bien esto, estar lo mejor posible y disfrutar de ella como un fin en sí mismo. El fin real es solo evolucionar, progresar espiritualmente, progresar en el bien. Todo debe tender hacia esto, a aprender a superar las dificultades, no eliminarlas. A superarlas significa, en alguna medida, parcialmente eliminarlas o bien aprender a convivir con ellas. Cuando el ser humano tiene dificultades, tiende a no enfrentarlas, no a sortearlas, ni eliminarlas. Por eso pide ayuda, tanto en el cielo como en la tierra. A veces esta ayuda solicitada llega, pero mucho más veces no, ya que hay condiciones producidas por el karma. Perdón. Que no se pueden cambiar, aunque en ciertas circunstancias el karma se puede transferir del plano físico al plano psíquico y viceversa. El karma debe resolverse para el bien de quien lo sufre. Por eso es necesario recordar que no hay límites a la ayuda que el cielo nos puede dar. A veces la falta de ayuda está referida a estos límites infranqueables, puestos únicamente en favor de nuestro trabajo. También se debe recordar que lo único que nos protege del karma son nuestras acciones, ya que la justicia divina, la que administra nuestro karma, la parte del sufrimiento que nadie nos podrá quitar jamás, es la parte de nuestra carga que debe ser agotada o cumplida, ha sido acumulada por nosotros como deuda, por nuestras acciones, y ahora debemos destruirla ajustando cuentas. Frente a esto, la acción de ayuda del cielo se detiene. La única ayuda posible es hacer soportable el peso, mientras el dolor hace su trabajo purificador. Por lo tanto, no se puede afirmar plenamente que la acción del cielo cesa si la ayuda que entonces se nos da es para hacernos aceptar con resignación y con paciencia lo que de ninguna manera puede ser evitado. Nosotros no podemos evitar el pagar el karma, nadie. Esta ayuda debemos reconocerla en nosotros mismos y en otros pobres crucificados en su lecho de dolor a lo largo de su existencia, que permanecieron serenos aceptando lo que les pasaba, porque eran conscientes de sus valores espirituales y de vida. El hombre que quiere liberarse de los males que lo aquejan, el hombre quiere liberarse siempre de los males que lo aquejan. Incluso San Pablo oró tres veces a Dios para ser liberado de lo que él llamó un aguijón en mi carne. Segunda carta a los Corintios 12 del 1 al 10. Por supuesto que no sabemos de qué se trataba, pero su pedido no fue aceptado. Ese peso le era necesario y se le respondió, con mi gracia te basta. Es decir, alcanza con la ayuda del cielo para soportarlo. Para su temperamento ardiente, aunque dominado por las fatigas de una vida llena de acontecimientos, la carga cuya liberación pedía era ciertamente molesta como para pedir que se la quitara, pero ciertamente era necesaria para él. Hay cargas que debemos llevar de por vida, por nuestro propio bien, un bien que no siempre somos capaces de ver, pero que si fuera bueno quitarlo, el cielo lo haría, especialmente si lo piden o desean los que hayan tenido un despertar espiritual. Nadie puede vivir sin algo de peso. Es la condición misma de la existencia humana, que es un medio. La existencia humana es un medio, no un fin. Si acaso el hombre obtuviera todo lo que pide, se enfrentaría a un daño seguro. Esto debido a la falta absoluta para discernir el propio bien, porque no distingue los valores reales de los ilusorios, porque pide todo lo que le agrada: honores, riquezas, éxito material, vida larga y pacífica, incluso no morir nunca, tener goces de todo tipo y el mayor poder, sin detenerse a reflexionar acerca de si las cosas que pide son para su bien o en realidad para su verdadero mal. Por supuesto, todo ello sin hacer el menor esfuerzo para conseguirlo. Todo es absurdo, incluso inmoral, y se vuelve evidente hasta para aquellos que no han desarrollado aún el sentido de la justicia o el simple sentido común. Por ejemplo, ¿qué padre pondría una hoja de afeitar o una navaja en las manos de un niño pequeño solo porque él se lo pidió? ¿Y quién puede pensar que Dios va a satisfacer peticiones que acarrean la ruina del que pide? Sería el fin de toda evolución y la segura autodestrucción del hombre. Por esta razón principal, no podemos recibir ayuda en todo lo que pedimos, porque hay un karma que debe resolverse. Cuando no se conceden las solicitudes, el hombre necesita sobre todo aprender, salir del egoísmo, y para eso están las situaciones difíciles, a veces lamentables, que lo obligan a sacar toda la fuerza y la capacidad para superarlas por sí mismo. Esto es la vida misma y la condición de su progreso. Cuando él nace en el amor, que lleva su vida a la armonía con todas las cosas, solo entonces es capaz de pedir a Dios lo que antes aprendió a pedir con fe. Cuando su escasa capacidad de discernimiento no le permitía comprender cuál era su verdadero bien. Cuando la ayuda no llega, el hombre no evolucionado acusa a los demás de sus propios males. Acusa también a Dios cuando ni siquiera lo niega. Es el niño que se rebela cuando no está satisfecho en sus nefastos caprichos. Es, de hecho, uno de los pretextos comunes de los hombres todavía inmaduros espiritualmente para verdades más elevadas. Cuando la ayuda no llega, es necesario averiguar por qué. Recuerden, sobre todo, lo que debe ser, será, porque nada puede impedir su cumplimiento. En la economía de un designio no hecho por el hombre, pero al que el hombre debe necesariamente contribuir. Realmente espectaculares las reflexiones que les compartimos, mis queridos auditores. Creo que son enriquecedoras para todos nosotros. Y es algo que debemos tener muy en cuenta en todo momento de nuestra vida. Ahora, para ir matizando, ¿qué les parece si pasamos un audio de un tema muy interesante para comentarlo con ustedes? Así será la fábrica de humanos capaz de producir 30.000 bebés al año. Los avances de la tecnología y la ciencia continúan sorprendiendo. Se espera que dentro de unos años la idea de concepción de un bebé tenga una variación que puede parecer cinematográfica. Esto gracias a la primera instalación de vientres artificiales del mundo que podría hacer crecer 30.000 bebés al año, bebés fabricados en laboratorios con inteligencia artificial. Cada vientre mecánico simula ser el útero de la madre. Además, desde tu celular que estaría conectado a esta cápsula podrías monitorear cómo crece el bebé, Puedes ponerle música o cantarle tu canción favorita desde la aplicación. Puedes ver por realidad virtual lo que vive el bebé. Gracias a la cámara 360 que se encuentra dentro del vientre artificial, también podrás sentir las patadas de tu bebé a través de un traje óptico. Además, permitirá elegir el nivel de inteligencia, la altura, el pelo, el color de ojos, la fuerza física e incluso el tono de piel del bebé, todo esto gracias a la edición genética. Con ECTOLAD, los partos prematuros y las cesáreas serían cosa del pasado. La sociedad podría por fin, según afirman, satisfacer las necesidades de los padres que están cansados de esperar una respuesta de una agencia de adopción y de los que están preocupados por las complicaciones del embarazo. El concepto de Ectolife se basa en más de 50 años de investigación científica llevada a cabo por investigadores de todo el mundo. Según afirma Al Ghailie, las instalaciones funcionarían con energías renovables y albergarán 75 laboratorios, cada uno de ellos equipado con 400 úteros artificiales. Estas cápsulas estarían diseñadas para proporcionar el mismo entorno que existe en el útero materno, y también se podría eliminar riesgo de enfermedades hereditarias, todo antes de que el embrión sea implantado en el útero artificial. Además, busca apoyar a las personas mayores de 40 años que deseen tener hijos, pero que por temas biológicos no pueden concebir. Además, hablan incluso de poder tener estas cápsulas en casa y realizar todo el proceso cómodamente en tu hogar. Con todo esto, ¿qué piensan realmente los científicos que trabajan en este campo? Pues, sorprendentemente, los expertos creen que la tecnología no es tan descabellada y podría hacerse realidad en el futuro. Según Al Ghailie, el proyecto podría ser una realidad en un promedio de 10 a 15 años, cuando Ectolife redefina lo que se pensaba hasta ahora de la fertilidad. Por su parte, los expertos no ven tan descabellada la idea, ya que los avances científicos cada vez acercan la posibilidad de que este tipo de iniciativas se puedan ejecutar. Expertos. Se dicen expertos. ¿Con qué objeto creen ustedes que dicen estos vientres artificiales? Ahí mencionaban para evitar las complicaciones del embarazo, ¿cierto? O bien para evitar los trámites burocráticos de la adopción de un bebé, ¿cierto? Pero en realidad, principalmente, lo tienen pensado para que los padres sigan siendo productivos. ¿Creen ustedes que esto es realmente posible? ¿Realmente lo creen posible? ¿Y dónde queda Dios? ¿Qué tendrá que ver Dios, dirán ustedes? Si el nacimiento de la vida, de una vida humana, es parte del plan de Dios, el plan divino relacionado entre los padres y el nuevo ser, siguen el hombre ignorante, científico, que es máster y doctorado, pensando que el hombre es un ser biológico. Y basta entonces conjuntar dos gametos, fecundarlos y luego alojarlos en un vientre artificial que tiene las condiciones para que crezcan un nuevo individuo. Y más encima, piensan que van a poder elegir el color de ojos, el color de pelo, la altura, con la edición genética. Realmente, cuando escucho eso, me da una rabia, me desespera la ignorancia de la gente. El hombre piensa que es esto que ve, solamente esto, lo que estamos tocando, nada más. Muy máster y doctorado serán, pero piensan eso, y no tienen idea que el hombre es mucho más que eso. Cuando dos personas se juntan y se atraen de manera incontrarrestable, que yo creo que a muchos, a todos nosotros nos ha pasado de alguna manera, eso es parte de un plan divino. Las personas no se atraen porque sí, por una atracción sexual puede ser también, ¿cierto? Pero cuando hay un enamoramiento, donde la persona se siente prácticamente capturada, embriagada con una persona que nos hace vivir algo que a lo mejor no habíamos vivido antes, algo muy fuerte, eso es parte del plan divino. Y si ellos generan una nueva vida, es porque el cielo está detrás de ellos, o sea, Dios. Independiente de que ellos, la pareja que concibió un hijo, sigan o no juntos como pareja, ese hijo tenía que venir al mundo porque está relacionado con esos padres, con las deudas de los padres y las deudas y enseñanzas de los hijos. Entonces, durante el embarazo, si no estuviese el plan de Dios detrás, el embrión no se implantaría en el útero y sería arrojado afuera. Si es parte del plan de Dios, entonces entra el cuerpo astral o alma en ese nuevo ser que está en estado de mórula o gástrula, un estado embrionario, antes de la implantación en el útero. Si no entra esa alma del nuevo ser ahí, ese embrión es desechado. Entonces, ¿qué es necesario para que ese embrión se implante en el útero? Que entre el alma en ese momento del nuevo ser. En un embrión que es casi milimétrico. Pero ahí entra el alma. En la otra dimensión no existen las. Se acomodan las dimensiones, no es como la dimensión física, así que no hay problemas. Nosotros tenemos la medida de las dimensiones porque tenemos una mente tridimensional y todo lo calculamos en medida. Entonces, esto no cabe aquí, esto sí cabe, esto sí, pero esto en el caso del alma, eso no es así. Entonces, si es parte del plan de Sion, decía, entra el cuerpo astral o el alma en el nuevo ser que está en estado embrionario. Y ahí se produce la implantación. Se establece y luego crece. Entonces, ¿creen ustedes que podrán hacer esta locura en 10 o 15 años como piensan? Yo personalmente creo que no. Porque no tienen idea, la más prostituta idea de lo que es el hombre. Entonces, eso es lo que les quería comentar, mis queridos auditores. Cuando salen ese tipo de noticias, realmente está la humanidad tan alejada de Dios que se creen esas cosas, se creen esos proyectos, se creen en toda esa fantasía. Por eso tenía que comentarlo. Bueno, vamos a otro tema. Pese a la promocionada contraofensiva ucraniana, finaliza apenas su segunda semana, ya se pueden sacar algunas conclusiones básicas sobre el porqué del descalabro de las fuerzas de Kiev. En primer lugar, la jugada de la contraofensiva ha fallado. Si bien todavía queda una fuerza de combate considerable en el ejército ucraniano, incluido más del 75% del grupo de los 60.000 efectivos entrenados y equipados por la OTAN, que Ucrania había reunido en los últimos 8 meses, las suposiciones fundamentalmente erróneas sobre la calidad de la fuerza en la que Ucrania y sus aliados de la OTAN habían puesto sus esperanzas colectivas de victoria sobre Rusia han sido expuestas. En resumen, Ucrania carece de la capacidad militar para superar las defensas rusas. No es posible. Entonces, la OTAN está comprometida políticamente a librar un conflicto de poder con Rusia hasta el último ucraniano. Esta trágica realidad significa que, independiente de la realidad del campo de batalla que existe en Ucrania, la OTAN continuará presionando a Ucrania para que se sacrifique su mano de obra en una lucha infructuosa contra Rusia por el simple hecho de que la OTAN no está dispuesta a perder voluntariamente la reputación política en el país y en el extranjero. ¿Se dan cuenta ustedes, queridos auditores? Si bien declaraciones recientes realizadas por el general estadounidense Mark Milley, presidente o comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto, indican que hay decenas de miles de soldados ucranianos en la tubería de entrenamiento de Estados Unidos OTAN y que están reuniendo un equipo suficiente para proveer a estos soldados, pero no estarán listos para el combate hasta dentro de varios meses, mucho después de que el tercer ejército ucraniano haya encontrado su destino en el campo de batalla. Miley habló de nuevos sistemas de defensa aérea para Ucrania y otros funcionarios de la OTAN hablan de la posibilidad de proporcionar a Ucrania los aviones F-16. Sin embargo, los nuevos sistemas de defensa aérea no pueden alterar por sí mismos una realidad militar impuesta por Rusia a Ucrania a través de su estrategia de suprimir y destruir desde la defensa aérea del enemigo. Ucrania simplemente continuará la lucha perdida contra el poder aéreo ruso, lo mismo que se aplica a cualquier caza de F-16 que se puede proporcionar a Ucrania, demasiado poco, demasiado tarde y en cualquier caso incapaz de lograr un resultado significativo en el campo de batalla. La OTAN se enfrentará a la realidad de su impotencia como alianza militar cuando se trata de contrarrestar a Rusia en Ucrania. Cualquier analista militar de cualquier competencia sabrá que, tal como están las cosas actualmente, Ucrania simplemente no puede prevalecer sobre Rusia. Las ilusiones de la OTAN de un conflicto congelado que parecen impulsar su loco deseo de armar a Ucrania hasta el infinito y más allá, además están impulsadas por evaluaciones fundamentalmente defectuosas con respecto a la competencia y capacidad económica de Rusia, la competencia militar rusa y la voluntad del pueblo ruso para sostener este conflicto. Y aquí termino. La OTAN no cambiará de rumbo en el periodo inmediato posterior a la cumbre de Vilnius. Simplemente existe demasiado impulso político para lograr una alteración significativa de la trayectoria actual de Ucrania. Pero la OTAN tampoco producirá una fórmula ganadora en Ucrania. Más bien, la OTAN seguirá persiguiendo un poco más que una variación de un tema existente: armar a Ucrania para que pueda luchar mientras sea capaz de sostener la lucha. Cuando esto suceda, la OTAN tendrá que luchar para construir algún tipo de mecanismo de salvamento para salvar su posición geopolítica debilitada frente a Rusia. En este momento se desconoce cómo se verá, pero una cosa es segura. Debido a que la OTAN se niega hoy a considerar una rampa de salida del conflicto ucraniano, no habrá futuro para Ucrania mañana. El orgullo político de la OTAN será la caída y la destrucción de la nación ucraniana, su ejército y su pueblo. Estas cosas se las tengo que comentar, mis queridos auditores, para que entendamos el conflicto y por qué nosotros decimos que este conflicto no va a parar más. Y si para, va a ser un ratito, pero la guerra está ya lanzada y esto son rivales o bandos irreconciliables. Esto ya no para. Justo cuando comienza el verano en el hemisferio norte, vemos signos muy poco alentadores de lo que sucede en la guerra entre Rusia y la OTAN que se libra en Ucrania. Jeffrey Sachs, esto es muy breve, pero es muy importante, porque todos los caminos nos llevan al abismo. El catedrático de Harvard, quien ha sido director de desarrollo sostenido en la Universidad de Columbia y asesor de los últimos secretarios generales de la OTAN, ha dicho que si Rusia pierde una guerra convencional con Occidente, escalaría a la guerra nuclear. Sergei Lavrov, canciller ruso, acaba de decir: si la OTAN es contraria a congelar el conflicto en Ucrania, como lo dijo recién el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, es que quiere la guerra y Moscú está listo. Esto lo dijo ante el Consejo de la OTSC, Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Mientras tanto, Gran Bretaña y Polonia presionan a Kiev para lanzar un ataque nuclear contra Rusia, algo impensable hace un año atrás, por ejemplo, por el temor de provocar a Rusia. Antes no se atrevían, ahora son tan desesperados y están tan locos que están promocionándolo. Hace 2 semanas, el diputado polaco Radoslaw Sikorski dijo que Rusia había violado el memorándum de Budapest y que, por tanto, Ucrania debía defender su independencia y que, en consecuencia, Occidente tiene derecho a dar a Ucrania ojivas nucleares para hacerlo. ¿Se dan cuenta la locura de esto, de esta gente? Dijo el parlamentario en el sitio web Nexta. El ex ministro de Defensa y primer ministro de Polonia también, Tomasz Siemoniak, cree que la transferencia de ojivas nucleares a Ucrania debiera ser una decisión colectiva de la OTAN, dijo en TVN 24. Ucrania puede desarrollar armas nucleares por su cuenta, dijo Paul Madrell, experto militar británico de la Universidad de Loughborough. Es más, dijo, si yo fuera presidente de Ucrania, consideraría seriamente desarrollar armas nucleares. Y por último dijo, Estados Unidos debería vender armas nucleares a Ucrania a un precio reducido, lo que evidentemente significaría el fin. El general norteamericano retirado Ben Hodges, quien fue comandante de las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa entre el 2014 y 2018, dijo al diario Pravda que el Pentágono se está acomodando cada vez más a lo solicitado por Kiev. Al principio estábamos discutiendo algún tipo de sistema que Ucrania no puede obtener, porque sería una provocación a Rusia. Claro, le daba miedo. Pero después cambiamos de opinión. No hace mucho discutíamos si suministrar o no a Ucrania los sistemas Stinger para helicópteros rusos. Ahora eso suena ridículo. Cada vez escala más. Estas declaraciones de diversos protagonistas dan cuenta de que se ha ido perdiendo el miedo a ir escalando paulatinamente en la guerra, pues la locura extrema ha ido aumentando, siempre con la casi certeza de que Rusia jamás usaría sus armas nucleares con todo su potencial. Entonces parece no tener miedo a aventurar cada vez más. ¿Y qué mejor que el loco de Zelensky se ensucie las manos por nosotros? Piensan al parecer los demonios que dirigen la OTAN. Esperamos entonces la reacción brutal de la madre naturaleza, que es la ira de Dios, para terminar con esta locura. Eso es algo muy importante porque son declaraciones de la contingencia, de que no salen en los medios masivos y que nosotros hemos recabado, y eso nos dan cuenta de la locura de quienes dirigen el mundo en este momento. Vamos a ir, mis queridos auditores, si les parece, con otro audio que tenemos para ustedes, muy interesante. Japón se está hundiendo y la prensa te lo está ocultando. Una moneda hundida, masacres en las calles y atentados contra políticos perpetrados por jóvenes depresivos y desesperanzados a causa del sistema sacuden el país. Japón está sufriendo una gran crisis económica monetaria con la mayor devaluación en 3 décadas. El yen japonés se está devaluando un 30% pese a la debilidad del dólar, mientras su gobierno está dilapidando decenas de millones de dólares para tratar de sostenerlo sin éxito. Además, Japón es el país más endeudado del planeta, con una deuda del 266% del PIB, convirtiendo al país en una bomba de relojería que tarde o temprano va a estallar. Por otro lado, padecen una enorme crisis demográfica, pues debido al propio sistema económico capitalista, los japoneses no pueden tener un trabajo y una situación económica estable, motivo por el que cada vez deciden tener menos hijos, lo cual a su vez está generando más problemas económicos en un círculo vicioso. El país está perdiendo más de medio millón de habitantes cada año, pues las muertes superan por mucho a los nacimientos. Pero esta crisis no solo es económica, también es social y moral. Debido a las dificultades para lograr estabilidad económica, muchos jóvenes están cayendo en la apatía y en la depresión, provocando un aumento de suicidios e incluso masacres y atentados constantes perpetrados por jóvenes que sienten que ya no tienen nada que perder y que en su frustración salen a la calle a matar a quienes se crucen con ellos. Asesinan ciudadanos, policías e incluso políticos. Y es el propio sistema económico capitalista el que está provocando esa sociedad decadente que los medios nos vendían como sociedad modelo. Los japoneses se sienten cada vez más deprimidos y solos, tanto que han surgido empresas que alquilan amigos, parejas o familiares por horas. Cada año hay miles de trabajadores fallecidos por exceso de trabajo, tantos que incluso la medicina puso un nombre a este mal, el síndrome de Karoshi. En Japón es normal ver a ancianos de 80 años trabajando en las fábricas porque no tienen otra opción para poder comer. Es un país absolutamente decadente, pero en Occidente nos metieron en la cabeza mediante propaganda un Japón modélico, un Japón potencia, un Japón maravilloso que no existe realmente. Lo que existe es un país en decadencia debido a la mentalidad capitalista que generó una sociedad apática, depresiva, frustrada, vacía, desvalorizada, deshumanizada. Un país donde la gente se ve abocada a alquilar amigos por horas para no sentirse solos no es un país desarrollado, reducen incluso algo tan elemental como la amistad a lo meramente económico, convirtiéndolo en un negocio explotando el sufrimiento de la gente. El capitalismo es tan salvaje que se lucra incluso con el dolor que él mismo produce, y pretenden que normalicemos eso mediante propaganda constante en los medios de comunicación. Nos muestran los imponentes edificios de Tokio como símbolo de progreso, cuando esos edificios son propiedad de una minoría de potentados, y tras los cuales se oculta una sociedad que sufre y que no les importa. Pero ya no hay rascacielos que pueda tapar las vergüenzas. Quizás debemos plantearnos a qué llamamos país desarrollado, porque parece claro que un país así no lo es. Japón se está hundiendo y la prensa te lo está... Bueno, ¿qué les parece, mis queridos auditores? Ahí tenemos el resultado de la decadencia de la civilización. Japón, uno de los países que modelo de desarrollo, siempre hablaron de que era el modelo de empresa, el modelo de trato de las empresas a los trabajadores. Siempre se planteó como modelo. Las cosas que dice ese audio son realmente impresionantes. Eso de alquilar amigos, alquilar un amigo por un rato, o sea, es la soledad, el vacío tan grande de la gente, tan tremendo. ¿Por qué creen ustedes que se produce ese vacío y esa vacuidad que termina en suicidio, especialmente entre los jóvenes? Por la lejanía de Dios. Japón es un país ateo. Entonces, es un país metalizado que se dedicó a la tecnología, se dedicó a producir, a desarrollarse desde el punto de vista material solamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Creció tecnológicamente, es líder en muchas cosas, pero qué patético llegar a eso. Me quedo con las limitaciones que tenemos los latinos, pero que somos más honestos al momento de entregar un sentimiento, una amistad, una comprensión, un momento, regalar un momento, no vender un momento, sino regalar un momento para escuchar a alguien que está en dificultades. Eso creo que aquí en Latinoamérica aún no se ha perdido. No hemos llegado a esa situación extrema de Japón. Esa gente son tan fríos. Ese país, mis queridos auditores, va a desaparecer bajo el mar, completamente. Eso se los aseguro. Completamente va a desaparecer bajo el mar. No va a quedar nada de Japón, nada, absolutamente nada. Eso se lo garantizo. Es una certeza, no es una posibilidad, es una certeza. Bueno. Dios no está lejos del hombre, sino que camina junto al hombre. Se hizo hombre a través de Jesús, de Cristo, hombre entre los hombres, y al mismo tiempo la manifestación más alta del Espíritu Santo. Este Dios, que vivió entre los hombres y mostró su humanidad, hoy sigue permaneciendo y viviendo entre aquellos y en aquellos que lo aman, y manifiestan su mensaje divino. Y revolucionario en el mundo. Un mensaje de amor y justicia, de verdad y conocimiento que las masas, hoy como hace 2000 años, rechazan o no profundizan. prefiriendo la adulación de la materia y al servicio al reino de la sensorialidad, o sea, el mundo material de los sentimientos, de las sensaciones. Hoy como entonces, la verdad es obstaculizada y sobre todo aquellos que tienen el valor de refregar en la cara la verdad al mundo, se malinterpretan, se ignoran o son burlados. Pero la fuerza de la verdad aflora y se abre paso con el mismo ímpetu del agua que horada la roca en la historia del hombre. Y así la ignorancia, el silencio, la indiferencia, la acción criminal que caracteriza al mundo contemporáneo, serán barridas y renovadas por aquel que hace nueva todas las cosas. ¿Quién es aquel que hace nueva todas las cosas? Jesús en el Apocalipsis aparece, dice eso. Yo haré nueva todas las cosas. Tenemos la posibilidad de cultivar la trascendencia al reconocernos como espíritus inteligentes encarnados en un habitáculo psicofísico, capaz de entregarnos lecciones de realización y conocimiento gracias a la inmersión en la materia densa que nos ofrece esta dimensión. Tenemos la gran posibilidad de abrir los ojos, de mirar más allá de la oscuridad, mirando al sol sin miedo. Tenemos el gran privilegio de actuar manifestando los valores del bien que mueven nuestras intenciones. Y finalmente tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, del verbo que se hizo carne y sangre y que explica la enseñanza de Cristo al hombre del tercer milenio. Si nos damos cuenta de las grandes verdades que nos son transmitidas, podemos tomar parte en el reino prometido. Este es uno de los infinitos dones con los que el Padre nos honra. No defraudemos a nuestros espíritus. Reconozcamos en Cristo y hagamos su voluntad cada día. Pidámosle la ayuda necesaria para mejorar e ir más allá de nosotros mismos, haciéndonos como Él quiere. No es fácil destruir la vieja casa para construir la nueva. Esto es una parábola para decir la nueva estructura mental, la vieja estructura mental que tenemos para construir una nueva. Pero este es el acto de voluntad que en la eternidad estamos llamados a cumplir hasta que nuestra ascensión al Padre se haya completado. No perdamos esta preciosa oportunidad, nacida de la sangre de un justo, crucificado hace 2000 años por todos nosotros. Su sangre preciosa continúa lavando nuestros pecados y se convierte en abono puro para construir nuestro templo. No olvidemos quiénes somos y quiénes son los divinos maestros que nos guían en el ascenso. No es fácil servir a Dios, pero hacerlo te da una gran satisfacción. El Dios que conozco no es una entidad inalcanzable o invisible, demasiado grande y superior para escuchar a sus criaturas. El Dios que conozco camina junto a nosotros. Es un Dios presente en mi vida desde que nací y su nombre es Jesucristo, el Mesías. Eso lo dice Giorgio Bon Giovanni. En los últimos tiempos, el Padre de Cristo camina junto a nosotros. Esto no significa que yo sea un privilegiado. Claro que tengo el privilegio de recibir conocimiento, pero Dios no me trata mejor que a los demás. Pero Él aprecia que yo le sea fiel. No sé cuántas personas tiene fieles a Él, y esto es porque no hay devotos a Dios. Hay millones de devotos a Dios seguramente mejores que yo. Pero como saben, ya la mayoría de la humanidad se ha olvidado de Dios por completo, aunque haya hombres y mujeres que le sirven. Yo estoy entre los que Él ha elegido, y no porque sea mejor que los demás, sino por una cualidad que creo tener, el coraje de decir la verdad. No son muchos los que tienen el coraje de hacerlo, porque cuando dicen la verdad, corres el riesgo de perder algo que nos pertenece, como la vida, la mujer, los hijos, el dinero, el bienestar, si lo tienes, pero sobre todo, libertad. En este mundo, cuando se dice la verdad, el poder o la persona a quien molesta intenta reprimir tu libertad porque la verdad duele. A mí, en cambio, me libera, como dijo Jesús, y por eso pienso que el Señor me ha elegido, porque tengo el coraje de decir una verdad que muy pocos quieren decir y que muchos temen. Tal vez me falte amor o tolerancia, pero amo a Cristo y creo que lo he demostrado durante 33 años desde que tengo los signos de los estigmas. Pero estoy seguro de que hay personas que me superan en amor. Sin embargo, son pocos los que tienen el coraje de decir la verdad como yo la digo. Dios está presente para quien lo busca, para quien le habla, para quien le ora, para quien le admira contemplando su morada que es el sol, para quien le ora en una iglesia. Sin embargo, pocas personas lo buscan. Generalmente aquellos que van a la iglesia irritan a Dios. Irritan a Dios, porque la mayoría son hipócritas, excepto unos pocos misioneros y verdaderos devotos. Cuando buscas a Dios y lo ves en la naturaleza, en las estrellas, en su invisibilidad, en realidad visibilísima, entonces Él se acerca a ti y hasta te habla. Este Dios del que os hablo es un Dios duro y exigente, pero también es muy generoso. Me pide cosas que están fuera de mis posibilidades, cosas que normalmente un hombre no puede hacer, y me incita diciéndome que si no puedo hacerlas es que no tengo fe y que no soy digno de Él. En la vida me sucede esto con Dios. Hoy, por ejemplo, me pasó que estaba enfermo por una crisis de hipoglucemia y me iban a llevar al hospital. En cambio, me levanté y salí para venir acá y ahora estoy bien. Dios amaría las oraciones si todos hicieran obras. Si así fuera, Dios amaría más la oración porque lo encontramos en la oración y siempre está ahí. Dado que Dios está en todas partes, encontramos el mensaje crístico en las obras. Dios tiene contacto con nosotros en la oración. Al ver cómo va el mundo hoy, se siente irritado por todos los que le oran. Dios sigue estando siempre presente en la oración, pero no nos reprocha que seamos cobardes. Oramos, pero luego en la práctica no hacemos nada. Entonces nos escuchan, pero no nos responden. Si no tomamos acciones a favor de la vida, por eso hoy Dios valora más las acciones y menos la oración. Incluso le gustaría que nadie lo buscara más la oración, pero le gustaría que todos realizaran acciones las 24 horas del día. Y entonces sería Él mismo quien pasaría a la acción. De hecho, si ayudamos a los pobres, Dios se viste como los pobres. Cuando le rezo muy poco, sucede que cuando ayudo al vagabundo en medio de la calle, Dios me habla a través del hombre diciendo gracias. Dios está contigo, hijo. En la iglesia ciertamente está Dios, pero nos ve como hipócritas si no actuamos como Él quiere. Cuando voy a la iglesia a menudo siento que Él en su mente dice raza de víboras. Para nosotros, especialmente en el sur y en los países latinos, históricamente la justicia significa ser infames. Dada nuestra mentalidad de silencio y la genética mafiosa que tenemos, así que Él, que hace justicia, es un villano y un cornudo. En cambio, los que le toleran y perdonan todo hacen como los abogados defensores de los criminales que piden la reducción y absolución de sus penas y que son amigos de los sacerdotes. Así que vuestra sociedad también adopta este tipo de mentalidad en la vida espiritual. Cuando vamos a la iglesia nunca pedimos justicia,

La muerte es similar a un sueño y especialmente dulce. Es lo establecido. Nadie regresa. Está prohibido, salvo excepciones. Y los que vuelven lo hacen para sembrar la esperanza. Yo también regresaré. Cuando despiertes en los templos de resurrección, todo será diferente e igual. Se os concederá un cuerpo físico, siempre de vuestro agrado. Y se os enseñará dónde estáis y por qué. Al principio pensaréis que se trata de una pesadilla. No es así. Allí seréis recibidos por vuestros seres queridos ya fallecidos. Pero, atención, allí, en el reino invisible y alado, no hay parentesco. No hay padres, ni esposos, ni hermanos, ni tampoco hijos. El amor, allí, lo es todo, pero no como en este mundo. En ese reino fantástico no es necesaria la reproducción. Allí no hay sexo. También os lo dije. No puedo explicaros la naturaleza de ese amor. No existen palabras que lo describan. Pero os aseguro que no desearéis retornar. Nadie lo hace. No os preocupéis, vuestra alma y vuestra memoria serán custodiadas después de la muerte. Viviremos. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? Muy interesante algunas cosas, ¿no? Son cosas que hemos conversado, pero ahí habían varias cosas y varios elementos que podíamos eventualmente comentar. Seguimos entonces. La justicia es en realidad una forma de amor y en la vida espiritual es corrección fraterna. Esto es lo que Jesús llamó justicia, es decir, la corrección a un hermano que se está equivocando. Y si podemos corregir a quien está equivocado, podemos traer a esa persona a nuestro lado. Y tenemos prueba de ello, porque algunos colaboradores de la justicia, feroces asesinos en el pasado, ahora se han convertido en nuestros hermanos. La justicia hizo que sus vidas cambiaran de manera positiva. Hoy han entendido y han cambiado. Por eso les digo que la justicia es un acto de amor. Por lo tanto, debemos pedir justicia. Y si encontramos personas justas en nuestras ciudades o en el mundo, debemos apoyarlas. Quienes hacen justicia deben ser apoyados por nuestra comunidad. Si no lo hacemos, somos cobardes e hipócritas, aunque llevemos la estrella o sigamos a Dios. Porque ocuparnos de lo nuestro y no seguir a los justos es ser cómplice de mafiosos y delincuentes. Esto puede entender que decir la verdad no es conveniente, porque en este momento en que me están escuchando, aunque sean parte de nuestra confraternidad, me estarán odiando, ya que los estoy juzgando, diciendo que si no apoyan a los justos, ustedes son asesinos, criminales y mafiosos. Ahora en el corazón de muchos telespectadores, sé que hay veneno contra mí. Pero les digo la verdad y la verdad duele, pero es la verdad. Entonces todos tenemos el derecho y el deber de apoyar a los hombres justos si los hay. Y ustedes saben que los hay. No hay ningún tipo de civilización evolucionada o democrática sin justicia. Solo hay caos, fascismo o totalitarismo en ausencia de justicia. Ni siquiera la democracia es suficiente. Si la democracia no tiene una constitución fuerte dentro de la cual debe prevalecer la justicia, la democracia se corrompe. La antigua Grecia, que creó la mejor manera de vivir democráticamente, luego demostró que la democracia es corruptible. Por tanto, fracasó en su experiencia utópica de democracia con corrupción. Fueron los corruptos quienes impusieron el suicidio de Sócrates. La prueba de que la democracia ha fracasado en Grecia, madre de todas las democracias de la humanidad, es el suicidio asesinato de Sócrates, que debe servirnos de lección. Nuestra democracia sigue muriendo porque matamos al Sócrates, que hoy es la verdad que a nadie le gusta. Sin justicia no hay libertad ni verdad y por lo tanto no hay amor. Vivimos en una falsa democracia. Para honrar la muerte de tantos partisanos perdón, que nos liberaron del nazismo, honramos la poca democracia que tenemos y que nos permite, por ejemplo, hablar libremente de nuestro tema. Pero es una silla de ruedas, continuamente violentada y violada por ciudadanos que cometen errores al corromperse a sí mismos. Esta democracia es violada por los poderosos, por los que hoy se sientan en los escaños del poder, por los que deberían administrar con amor al pueblo. Nuestro país y también gran parte del mundo nació con el germen de la delincuencia en la sangre. Los justos que aparecen son generalmente personas que provienen de familias respetables y honestas, y tal vez pueden haber sacrificado su vida para resaltar el talento de sus hijos o de cualquier familia, pero son pocos. En la sangre de nuestros ciudadanos está el gen de la delincuencia que conduce a la violencia física y al homicidio. Y en algunos casos, a la corrupción. Hoy se piensa que si engañamos al prójimo, somos buenos. Y esto genera un mecanismo de emulación. Por supuesto que hay excepciones, pero esta es la regla. Lo que les digo está sustentado en hechos objetivos. Hay guerras en el mundo. 40.000 niños mueren de hambre cada día. Violencia y corrupción existe. Si me equivocara, el crimen debería ser una excepción. En cambio, en Occidente el sistema democrático está lleno de falsedades. El último gesto que presenciamos con respecto al discurso que le estoy haciendo fue la violencia perpetrada contra quien presenciamos con respecto al discurso que les estoy haciendo, perdón, fue contra Yanis Varoufakis. Él, a quien conocimos indirectamente, quería volver a poner en orden la economía griega, pero hace unos días recibió una paliza sangrienta en un restaurante. Así que las nuestras no son democracias. Hoy vuelve el fascismo. Bueno, tenemos preguntas de nuestros auditores, así que si les parece vamos a ir con las preguntas de nuestros auditores. ¿Qué les parece? Camila Valladares, acá de Casas Viejas. Oiga, lo que estamos viendo es la tierra que se rebela contra el maltrato del hombre, el calentamiento global. Es una purga. ¿Qué es, Claudio, lo que estamos viviendo? Es el, mi querida Camila, es el comienzo de la rebelión de la madre naturaleza, que no es otra cosa que Dios, porque la naturaleza es el cuerpo físico de Dios, si tú quieres. Dios está en todas partes, la inteligencia cósmica universal está en todas partes, en cada átomo, en cada partícula. Y lo dicen los científicos, no es un tema de fe, es un tema de ciencia hoy día. Entonces, es la rebelión, justamente. No es el cambio climático, el cambio climático es una estafa. Es la rebelión. Si tú miras noticias, mi querida Camila, te vas a dar cuenta, y hace rato que venimos diciendo, que se han desarrollado catástrofes naturales en el mundo, hace rato, hace 6 meses, un año, fuerte, que las venimos mencionando, pero de preferencia en el hemisferio norte. Si fuera el cambio climático no tendría por qué ser así, no tendría un sentido, no tiene lógica. Es la justicia divina sobre los, donde en el hemisferio norte están los imperios que han aplastado el mundo, han aplastado a los pueblos más oprimidos, los más débiles. Ahí están los imperios, y por eso que a ellos les ha llegado más fuerte. Pero a nosotros también nos va a llegar, porque como humanidad somos cómplices de todo lo que nos pasa. Nosotros hemos fabricado nuestro propio destino, mi querida Camila. Esto está recién empezando. Día, usted quedó de informarnos acerca del Dios de la Antigüedad y quiénes son verdaderamente los creadores de la humanidad. Si somos parte de una hibridación, fuimos creados de una sola vez. Es verdad que somos como una granja humana, como esclavos de seres alienígenas, pregunta José Luis Gutiérrez. Es verdad que seguimos. En ningún caso, José Luis, somos esclavos de una civilización alienígena. Nosotros fuimos creados por la causa primera, que es el creador, que es la inteligencia cósmica universal, el Espíritu Santo, dentro de la triada divina, dentro de la Trinidad. Él, si podríamos decir él, no es él, digamos, es una entidad infinita, creó a los seres por amor, desde lo más bajo, para que fueran evolucionando a formas superiores de conciencia hasta finalmente llegar a ser dioses. Pero para crearlo, él se vale de distintas entidades más inferiores que él. El Dios Padre, los Elohim, son los siete espíritus delante del trono, que son los que realmente hicieron, ejecutaron la creación. Y en algunas partes, para el manejo genético, que es lo menos complejo, lo más sencillo dentro de la creación, aunque tú no lo creas, se valieron también de seres de luz, que algunos llaman extraterrestres, pero en realidad son seres de luz. Son querubines, los querubines de la Biblia. Y los serafines son los Elohim. Entonces, o también puedes decirle arcángeles. Entonces, todas estas entidades participaron en la creación del hombre. Pero ¿quién creó realmente al hombre? Dios, esto es lo mismo que si tú vas a un banco porque quieres abrir una cuenta. Quien dicta la forma en cómo se abre una cuenta y todas las características que tiene que ser es el directorio del banco, junto con su presidente. Quien lo ejecuta con los gerentes y después hace el trabajo directamente es el ejecutivo y es quien te abre la cuenta, ¿cierto? Pero después tú dices, ¿quién te abre la cuenta? ¿El ejecutivo o el banco? ¿Me entiendes? Esto es lo mismo. Entonces, por eso que decimos que el creador del hombre es el Espíritu Santo. Él fue quien lo hizo. Definitivamente. La más alta entidad. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué tenemos el presidente que tenemos? Finalmente, ¿de qué sirve tener un líder que no está, es un líder? ¿Y qué viene después de esto? ¿Esto también forma parte de una agenda como la que usted habla? Pregunta Cecilia González. ¿Qué dice yo? Porque tenemos un presidente como este, porque lo elegimos, lamentablemente. Podemos haber votado por él o no, lo elegimos. Nos pusieron dos payasos y elegimos uno. Pero si hubiéramos escogido el otro payaso, habría sido lo mismo, porque no había ninguna diferencia. Hoy día ya no existe la derecha y la izquierda, son fachadas. Hay un poder superior que gobierna. Y entonces tiene que cumplir la agenda igual. Pueden hablar de una manera o de otra, pueden ser más autoritarios o no, pero es lo mismo. El presidente Boric llegó con un programa y ni siquiera lo ha mirado, no tiene idea del programa, no lo ha aplicado, porque no lo puede aplicar. Por eso no lo ha aplicado. Lo guardó en el velador o lo quemó. Pero no lo puede aplicar, es inaplicable porque no se lo permiten. Los presidentes no mandan a nadie. Son fachadas, son caras. Son caras que ponen los que mandan para que la gente se descargue contra ellos. Y quienes mandan se mantengan en el anonimato, absolutamente intocables. Para eso les pagan a los tontos útiles que son los presidentes, los payasos que ponen. Y esto es a todo nivel, incluso desde Estados Unidos para abajo, porque Biden no manda, que te quede claro. Entonces no es un tema de que sea acá solamente acá. Entonces solamente están ahí para que la gente vote y así piense que estamos bien, democracia, cuando vivimos una dictadura peor que todas las dictaduras. Pero nos tienen convencidos de que como votamos, estamos en democracia. Y la gente lo dice, lo repite, y lo repite, y hasta lo creen. Pero ¿qué democracia es esta si no existe ninguna posibilidad de democracia en esto? No se puede ni uno manifestar, no se puede hacer nada, no existe una dictadura económica del poder, de las transnacionales, de las grandes empresas que son las que imponen, hacen que, por ejemplo, se imponga un proyecto por sobre las leyes ambientales que no valen nada, por sobre los derechos humanos que no valen nada, que los convenios de derechos humanos que firmó el país no valen nada. Ese es el país que vivimos y el mundo que vivimos, no solo el país. Entonces, esa es la situación. Entonces, ¿por qué elegimos a Boris? Porque lo votamos, ¿no? Y no teníamos un payaso A y un payaso B. No había otra opción. ¿Y quién puso los payasos? ¿Tú crees que lo ponen los partidos políticos? No. No. Eso es algo que no se maneja así. Los payasos los ponen el poder mundial, los tienen controladitos. Cuando hicieron ganar a Boris una primaria contra Jadot les molestaba, y lo hicieron ganar a Boris. Boris no le molestaba porque era muy manejable. Entonces, daba lo mismo que saliera Boris o Kass, porque los dos lo manejan. Entonces, eso es lo que te puedo decir, querido amigo. Vamos con la última pregunta. Giorgio Bon Giovanni, de lo que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. Es verdad que pronto va a comenzar la Tercera Guerra Mundial con armas nucleares. ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿Y por qué y para qué? ¿Cuál sería el objetivo de la Tercera Guerra Mundial? Pregunta Luis Alberto Rodríguez. Bueno. Que pregunte. ¿Cuándo va a empezar la Tercera Guerra Mundial con el uso de armas nucleares? No lo sé, pero sé que es pronto. Deben cumplirse algunas condiciones. Pero nosotros podemos inferir si la guerra ha ido escalando, y el armamento que se usa cada vez más es más poderoso. Es obvio, obvio, de sentido común, que vamos a llegar a las armas nucleares. Es obvio, es una cosa obvia. Por ejemplo, hoy día se está hablando de que se va a tomar la decisión de facilitar a Ucrania aviones F-16. Ucrania le habían facilitado obuses, tanques, de estos lanzamisiles, plataformas de lanzamisiles, los famosos HIMARS, y después los misiles, los antimisiles Patriot, en fin. Y después aviones, con los aviones tienen la posibilidad de tener mayor alcance y por ende hacer escalar la guerra, mandar un misil, por ejemplo, a Moscú, aunque sea no nuclear, un misil que puede destruir un edificio, por ejemplo, sin ir más lejos del mismo Kremlin. Entonces, eso es evidente que va a producir un escalamiento. ¿Y hacia dónde va esto? Es obvio. No es solo un tema de profecía, lo dicen los expertos, los científicos políticos, los analistas internacionales. Todos dicen lo mismo. Esto va para allá. No hay opción. No hemos llegado a las armas nucleares, mi querido amigo, porque los extraterrestres han intervenido. Cuando dos veces han intentado usarlas y se han bloqueado sus sistemas, de tal manera que quienes intentaron usarlas saben perfectamente que hay un enemigo poderoso, mucho más poderoso, que los tiene controlados y los vigila. Entonces, por eso que después de eso se han aventurado más. Al principio de la guerra no se atrevían ni a pasarle plataformas de misiles para que Ucrania no vaya a cometer el error de lanzar un misil hacia Rusia, porque Rusia se podía molestar y lanzar armas nucleares. Pero después de todo lo que ha pasado y se dieron cuenta que hicieron algunos atentados contra Rusia, como el puente de Crimea, el Nord Stream 2 y 1, en fin, varias cosas, y Rusia no ha lanzado armas nucleares, le empezaron a perder el miedo a Rusia. Y entonces, Ucrania se aventura, voló una represa, por ejemplo, están tratando de bombardear una central nuclear, que es la central nuclear de Zaporizhia, que está en Ucrania, pero bajo el control de Rusia. En fin, entonces, evidentemente que con ese tipo de hechos, con ese tipo de actos, esto va a ir escalando. Y va a ir escalando, la respuesta o la pregunta es obvia: ¿a dónde vamos a llegar? Eso es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Giorgio Bongiovanni, lo que yo estoy diciendo es más o menos lo que dice Giorgio Bongiovanni respecto de este tema. Las armas nucleares, si explotan hoy día, tú y yo, mi querido amigo, nos perdemos. Y todos nos perdemos. Porque no estamos en condiciones todavía de necesitamos necesitamos de la intervención divina, que hemos llamado el aviso, para que exista la posibilidad de que salvemos nuestra alma. Porque en este momento, sin el apocalipsis y sin la intervención divina, el 99,9% de las almas se está perdiendo. Dejamos afuera a los niños, por supuesto, en este caso. Los niños no se pierden, los niños son salvos. Los niños van a ser salvos, todos. Los niños de 14 para abajo, de 14 años para abajo, son salvos. Eso es lo que te puedo decir. Lamentablemente, tengo la certeza de que va a haber una guerra nuclear. Aunque no todavía, pero salvo que

y tratan por todos los medios de alcanzar ese tipo de riqueza, cometiendo también actos despreciables. Por lo tanto, si uno los ayuda, también se convierte en cómplice de estos actos. Es por eso que hemos decidido ayudar solo a las personas que siguen un cierto camino espiritual, que los dirige hacia una determinada dirección. El pueblo será golpeado por el juicio de Dios, pero tendrá circunstancias atenuantes porque se mantienen en la ignorancia. Los ricos y poderosos, por otro lado, no tienen circunstancias atenuantes y serán condenados. Incluso la gente debe arrepentirse. Cuando la gente sigue votando por ciertos personajes confabulados con la mafia, es que merecen dos castigos de Dios, o mejor dicho, tres. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes, mis queridos auditores, y tenemos este tema que vamos a dejar para la próxima semana. ¿Quién es Yahvé? Le preguntan a Giovanni. En la Biblia se habla de un Dios celoso y vengador. Dice en un pasaje de la Biblia que si nosotros adoramos a otros dioses más que a Adonai, Él nos castigará hasta la tercera. La pregunta sería, ¿qué culpa tienen esas generaciones si nosotros hacemos las cosas mal y adoramos a otro Dios? ¿Dios es celoso y vengador, como dice la Biblia, o el justiciero es un juez? Y Giorgio Bongiovanni contesta, Dios es un juez, no es un vengador. Cuando habla de la tercera y la cuarta generación, no es ni Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuántos dioses hay en la Biblia? ¿Y quién era el Dios que ordenó los 10 mandamientos? ¿Era el Dios justo? ¿Quién era el Dios que mandó a José a conquistar tierras y violentar a los niños de aquella tierra? ¿Quién era este Dios? ¿Era Adonai o era Lucifer? La Biblia es un libro sobrenatural. En la Biblia prevalece la voluntad de Dios. Pero en la Biblia también hay manifestaciones del demonio. Porque el demonio interviene para engañar a los profetas. De hecho, fue indispensable la venida del Mesías para aclarar y confirmar. Porque aclara ciertas cosas y confirma otras. Y lo dice el Evangelio. Ha sido dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, está aclarando, cambiando, es claro, es lógico. Pero hay cosas que Cristo las confirma. Y el Padre celoso, Cristo lo confirma cuando dice, aquel que no cree en mí, se va al fuego de la gente. Es autoritario, el Hijo del Hombre vendrá. Así como el Padre hizo el diluvio universal, confirma la autoridad de la justicia divina. Aclara algunas cosas, porque evidentemente si el Cristo elige aclarar algunas cositas del Antiguo Testamento, es porque entró alguien en el Antiguo Testamento que no era Dios. Y si no, no necesitaba aclarar nada. Algunos que actuaron mal, y si este mal entrenan el diseño divino, lo acepto. Pero mi discernimiento me dice que eso estuvo mal y esto estuvo bien. Tu justicia divina son la fuerza de la naturaleza. Bueno, parece que se nos acabó el tiempo, mis queridos auditores. Vamos a continuar con este interesante tema en el próximo programa. Porque les va a gustar, créanme. Así que lo dejamos hasta aquí, lo esperamos. No sé cuándo la producción nos dirá, si el jueves o el domingo, quedamos a disposición. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y les deseamos que tengan excelentes semanas. Gracias por todo y buenas noches.